¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Con la sintonía de Júpiter de Gustav Holst, comenzamos Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde el siglo pasado, desde junio de 1999. Luego preguntaré a nuestro amigo Miguel Soto qué edad tenía Luismi el día que comenzamos el programa, que hoy está con nosotros en nuestro programa. Hoy es 9 de abril de 2015... por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Conocéis la música, sobre todo los andaluces, la música de los pueblos, de los documentales de los pueblecitos de Canal Sur. Bueno, hemos vuelto después de la Semana Santa y ya estamos aquí. Saludos del Cristal para Adentro, de Alfonso Saborido. Y el Cristal para Afuera tenemos, vamos a ver, porque hoy tenemos estudios repletos. José Luis Espí, Manuel Jiménez del Barco, Miguel Soto, Luis Mi Soto, Nacho López y David Chacón al control. Un servidor y nuestro padawan, Chemi Saborido también. Nada de nepotismo. Los Saboridos somos muchos. Aquí en la provincia de Cádiz, en Pontevedra. Decía Miguel Soto que nosotros comenzamos, acércate el micrófono, en junio de 1999. Sí. Luis Miguel todavía no había nacido. No era nada, ¿no? No era nada, o sea que somos mayores. Ni pensamiento. Ni pensamiento, somos mayores, ¿eh? Exacto. Pues cuéntame, aprovechando que estás en el micrófono, cuéntame los números primos, de 100 para atrás. Después de una cervecita. Sí, porque antes no va a ser que no. Antes de la cerveza va a ser que no. Me hace que... Pues sí, Luis Miguel no, en ese año aún no era ni un proyecto. Año siguiente sí, fue un proyecto y no realidad. Pero ese año todavía no. Ay, bueno, hoy hemos hecho una cosa que voy a comprobar, que creo que estará bien, porque a petición de nuestros oyentes hemos grabado en vídeo un previo de cómo hacemos nuestro programa, ¿eh? Y tengo el vídeo aquí. A ver si funciona. Joder, macho, qué barrigón saco yo aquí, tío. En la cámara. Photoshop, sí. No, pero hay que decir también que el previo está un poco maquillado. Porque sabían que nos estamos grabando. Claro, claro. El próximo nos vas a grabar sin saberlo. A escondido. Que entonces, la verdad que el programa, muchas veces me han preguntado, ¿cuál es el éxito del programa? Pues sabéis las normas del programa. No política, no sexo, no religión. Y funciona. Hasta ahora llevamos... Y en algunos grupos también de WhatsApp. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp del programa. Oye, si hay algún oyente interesado o un o una oyente, porque también nos escuchan mujeres, interesada en participar de nuestro grupo de WhatsApp, de Un Punto Azul, en el que solamente se habla de astronomía, ¿eh? Pues que a veces gastronomía también entra un poquito, sí, pero bueno. Sí, sí, bueno, no sé. Van de la mano, van de la mano. No, no sexo, no política y no. No, religión. Pero estamos bien porque lo has creado tú hace relativamente poco. Y nuestros queridos oyentes, que nos relacionamos con ellos bastante a través de otros medios, por ejemplo Facebook y demás, pues hablas con ellos y parece que somos amigos de toda la vida. No, y se comparten cosas, ¿vale? De serpientes, pues, y te manda serpientes que ha ido a ver unos buitres y no sé, cosas particulares. Y oye, hay está otra, muy bien, yo lo veo fantástico. Esteban, sí, hay otra cosa bonita. Asier, en fin, todo lo. Os habéis dado cuenta que sin prepararlo. Cada cual se levante y le hace una foto a su cielo. Claro. Ahí vemos el cielo de aquí. Mira cómo está aquí la cosa. Mira cómo está el cielo en Santiago, cómo está el cielo en Irún, cómo está el cielo en David Chacón. ¿Dónde nació Juan Sebastián Elcano? Ya sí, ya sí lo sabe. Ya no, sí no. Lo sabe. Sí lo sabe. No. Sé que está en el País Vasco, pero he escuchado dónde está, pero lo olvido. ¿Guetaria? ¿Guetaria? ¿Guetaria? Ya te estaba recordando algo. Ahí va. Bueno, pues hablando de nuestros oyentes, tenemos aquí un audio. Yo tenía un audio, lo juro, hasta aquí. ¿Ordenador nuevo? Ordenador nuevo, sí. Me mandaste el otro día también, ordenador nuevo. Bueno, sí, pues. Espérate, que voy a prepararlo. Vamos mejorando. Exacto, es un audio que nos mandó nuestro amigo Esteban Liñares. Sí. ¿Linares o Liñares? No, Liñares. Y que habla, nos cuenta su experiencia del eclipse de sol pasado, el eclipse parcial de sol pasado, que como ustedes de los poquitos de España que lo pudieron ver, ¿eh? Ustedes saben que en España han cambiado mucho las cosas de 4 años para acá. Claro. Y una de las cosas que han cambiado es que los eclipses se ven desde Galicia y no se ven desde el resto. Claro. ¿Eh? Como por ejemplo ahora, está lloviendo aquí abajo y arriba están despejados. Eso vamos a explicar, Lito. Claro. Bueno, pues ahí va a entrar uno y vamos a ver dónde se sienta. Vamos a ver dónde el se tema sienta. Está en la silla, ¿verdad? En la silla. Esto va a parecer el juego de la silla. Bueno, pues vamos a poner la música. Bueno, decía Esteban que Galicia era un sitio donde está continuamente nublado, menos cuando hay eclipse de sol. Eso. Pues vamos a escuchar, os quito los micrófonos y vamos a escuchar esta crónica que él nos hace desde Galicia sobre ese eclipse que hemos tenido. Bueno, yo le tengo que dar aquí un botón. Si yo le doy a la pausa, no va a sonar nada. Es que estoy dando el botón que no es, Alfonso. Hola, soy vuestro amigo Esteban, el experto en eclipses. Viendo que el programa de la semana pasada os quedó cojo al faltar la crónica del eclipse, decidí hacer este audio para contaros al resto de España, la que no estaba en Galicia, claro, ya que sabéis que Galicia es el lugar óptimo para ver los fenómenos astronómicos, os quería hacer la crónica de cómo se vivió aquí el eclipse. En principio, ya éramos privilegiados porque aquí en Galicia se veía casi el 80% de ocultación del sol. Pero yo como no tenía claro el tema de la climatología, pues de principio ya perdí la opción de comprar las gafas protectoras. No me arriesgué a comprarlas, dije, ¿para qué? Pero 2 días antes, viendo que el pronóstico del tiempo era bueno, decidí ir al plan B y primero monté el telescopio para verlo por proyección y luego también me hice la caja de zapatos con el agujerito para ver el sol también por proyección. El día del eclipse me levanté a las 7 de la mañana con muchas ansias. Me acerqué sobre las 8 al sitio donde tenía previsto ver el eclipse para ver si la trayectoria del sol no me la tapaba nada. y el lugar era el perfecto. Me extrañó un poco el extraño color del cielo. Era azul y en medio del cielo había una bola como de luz. Pensé para mí, esto debe ser lo que en España le dicen al cielo sin nubes. Entonces dije, estupendo, las condiciones se dan. Cogí el telescopio, la mochila con los oculares y la cartulina blanca con el soporte que le había fabricado. Monté el telescopio y tuve que anclar con un rollo de celo la cartulina a un banco, ya que el viento de ese día era terrorífico. Los 9 grados de temperatura y el viento me recordaron que aunque viera el sol, que no estaba en Jerez. Tuve la suerte de estar bien acompañado por mi madre, por una de mis hijas y una profesora con su hijo de 8 años que estaba súper ilusionado. En ese momento, la verdad, me acordé mucho de Serpientes, que se había pegado un trabajo importante para que muchos niños del cole en el que van los suyos pudieran ver el eclipse, y había hablado con él y me dijo que allí que estaba totalmente nublado. Pero bueno, llegó la hora, seguí los consejos de José Luis Espí, tapé el buscador, coloqué el ocular de 25 y orienté el telescopio con su propia sombra. Ya estaba, ya lo había conseguido, tenía el sol en la cartulina. Ahora solo faltaba que comenzara el espectáculo. Y más o menos sobre las 9 y 5 se ve una pequeña mosca en el sol. Aviso a mis acompañantes y les dije, fijaos, ya está empezando. La luna se está poniendo delante del sol. Vimos cómo progresaba y yo iba mandando fotos al resto de España para que subieran lo que estaba pasando. Incluso hubo alguna gente rencorosa que me quería bloquear en el WhatsApp, pero no pasa nada, lo entiendo. Es fastidiado no ser gallego en época de eclipses. Por fin llegamos al máximo. El 80% del sol estaba cubierto por el astro que tantas veces me deja a mí sin respiración. Mi madre dice que bajó la luminosidad. Yo, al estar acostumbrado a la oscuridad del invierno, la verdad no noté la diferencia. La luna empezaba a escaparse del sol y ya solo quedaba una sombrita que se marchó igual de silenciosa que llegó. La verdad es que el espectáculo fue fantástico. Es algo que le recomiendo a todo el mundo. Para el siguiente os recomiendo que hagáis una derrama para poder viajar a Galicia y verlo en condiciones. Me despido ya, esperando que no me guardéis rencor y no seáis vengativos, que ya sabéis que para los siguientes eventos astronómicos vosotros seguramente los veréis y yo no. Saludos. Hola, soy vuestro amigo Esteban, el experto en eclipses. Bien. Oye, qué pesado gallego, ¿eh? Lo quería contar otra vez, ¿eh? ¿Te das cuenta? Quería contar la historia, ¿eh? Es que tenía... Muy bien, la verdad es que como experiencia, un eclipse, vivir un eclipse está muy bien. Y además, este era de los chulos, digamos. Porque hemos visto algunos del 20% que te quedas un poquito, pero este era... Y nos quedamos con las ganas, pero bueno, nos conformamos con lo que nos ha mandado nuestro amigo Esteban, que lo consiguió ver muy muy bien, muy bien. Además, los astrónomos no somos personas envidiosas, o sea, nos alegramos de que haya gente... Sí, por supuesto. Y él mismo comentaba que sentía mucho porque nuestro oyente Serpiente se había pegado un curro con un montón de cosas para hacer en el colegio de sus niños y nada, no pudieron ver nada. Y nosotros lo mismo, hicimos nuestro esfuerzo de observación en el cole donde trabajo yo. Nos plantamos allí, tres de nosotros, dispuestos a montar allí de todo y tal, pero... Y la gente no, la gente es agradecida. Esta última luna llena hubo un eclipse de luna, no visible desde España, sí. Pero yo lo seguí a través de Facebook por los amigos de la Agrupación de Astronomía de Guatemala. Anda. Pues todo el mundo comentando el eclipse, y cuando yo les dije que lo estaba siguiendo a ellos desde España, voy locos de contento, ¿eh? Hombre, porque la verdad es que se agradece que el trabajo de uno se comparta, y además en internet te das cuenta de que no hay fronteras ninguna, ¿eh? Y que la ciencia une, y es verdad que la ciencia une, ¿eh? Bueno, ¿cómo se llama ese señor de la cerveza? Don Miguel Soto. Don Miguel Soto. Voy a buscar... Señor de la cerveza, váyate. Hombre, claro, está... hay señor, está el señor de los anillos y el señor de la cerveza. Eso está claro. A mí no me importa, ¿eh? Venga. No me importa. Ese es tu tesoro. Es mi tesoro. Me ha mandado una orden el que dice, Alfonso, necesito el área de Chris Ferris. Ay... que no, Chris Sferi, ¿no? Sferi, sí. No lo había escuchado en mi vida. Aria, no lo había escuchado. Jamás, precioso. Pero suena... Es una maravilla. Una maravilla. ¿Por qué quieres tú que pongamos ese aria? Porque voy a intentar de hacer una pequeña sección, ¿vale? En poco, un tono un poco así amistoso, donde quiero reflejar poco a poco, una vista diferente, la historia de la astronomía y de la física en nuestro tiempo. Le he llamado una cervecita con... Después dice que le decimos el hombre de la cerveza, tío. Si me provocáis, salto. Entonces, pues bueno, vi que esta música me encanta. De hecho, yo en mi móvil la tengo de tono, porque a Chris Sferi me gusta. Y bueno, y creí que era buena. Yo en mi móvil tengo Alf. ¿Perdón? Alf. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Hay muchas canciones que no se conocen por el gran público y están bastante bien. Pues, está muy hermosa. Cuando tú me digas, le doy fuerte y ya tú me indicas con las manos, baja, sube y esa cosa. Y así el te da muy poca lata. El Padawan se da cuenta de... Porque eso es otra cosa. Hay aquí una simbología de manos y señas con él, que eso no está escrito, pero hay que aprender a... Muchas veces no nos entendemos, ¿a que no? No. Nos miramos... No te preocupes, nosotros nos entendemos rápido. Ahí va. ¿Empezamos? Pues cuando usted desee, por supuesto. Ahí va. Espera, ¿eh? Ahí. Bueno, pues iniciamos este microespacio que hemos llamado una cerveza con... Y lo voy a iniciar con el principio de los principios, con el Big Bang, ¿vale? Aunque es una teoría, no es una persona, pero he decidido que sería bueno empezar desde el principio de los tiempos. Más que una cerveza en concreto, hoy he elegido para este tipo de, digamos, de personajes, vamos a llamarlo así, un tipo de cerveza, en concreto la Dark Space Winter Alice, traducido al castellano sería cerveza de invierno especiada y oscura. ¿Por qué? Porque en el nombramiento o descubrimiento de este tipo de teoría del Big Bang, pues las personas que intervienen fueron de anglosajona. Entonces esta cerveza se caracteriza porque se toma a temperatura en torno a unos 60 grados. O sea, cerveza caliente. Calentita. Es cosa extraña, 60, tanto 60 como el Big Bang. El Big Bang estaba muy caliente, sí señor. Pero el 60 vale. Quema, ¿no? ¿Perdón? Quema, ¿no? Quema. Bueno, el que se queme, el que no le guste. Como el café, a uno le gusta frío, otro le gusta caliente. Pues la cerveza igual. Bueno, pues los países anglosajones, alguno imagino que habrá oído alguna vez que se toma la cerveza caliente. Sí. Vamos, pero yo con caliente entendía a temperatura ambiente, ya para mí es caliente. O sea, todo lo que no sea 3 grados... Es muy pocas zonas, ¿eh? Sí. Muy pocas zonas. Pero bueno, 60 graditos ya es un... Ya, de hecho, olla express, casi. El nombre del tipo de cerveza, porque es un tipo, es cerveza de invierno. Sí, bien. O sea que, claro, de invierno es calentita. Sí, exactamente. Bueno, pues hoy invitamos, como he dicho, a una cerveza a la teoría del Big Bang. Nuestro invitado se dice que nació hace unos 13.700 millones de años y que en un principio nuestro invitado era muy concentrado, muy pequeño y muy caliente. También se dice que las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, electromagnetismo y gravedad, eran una sola fuerza en aquel entonces. O sea, como la cerveza, concentrada, comprimida en una botella, hasta que quitan la chapa y entonces llegan los primeros instantes. Y se empieza a expandir. Exacto. La cerveza expulsa gases, aromas y espuma. El Big Bang, pues bueno, empezó expulsando otra serie de elementos, ¿no? Pero bueno, no vayamos a embriagarnos con tanta cerveza. En los primeros instantes, nuestro invitado no produjo cerveza, produjo helio, elementos ligeros, etcétera. Tuvieron que pasar unos 400.000 años hasta que se enfrió un poquito, lo suficiente para que protones y electrones combinaran y así generar hidrógeno con carga neutra. ¿Qué está pasando ahora con nuestro invitado? Pues que con el paso del tiempo se está expandiendo y enfriando y acelerándose, cosa que la cerveza no hace. Bueno, esta sí, a 60 grados con el tiempo se enfría. Pero quiero aclarar una cosita. He oído por ahí, en algunos foros, en algunos sitios, que el Big Bang se expande y se expande el espacio, no las galaxias, como he oído en algunos sitios, que dicen que las galaxias se expanden. No, lo que se expande es el espacio. Pero veamos, ¿desde cuándo conocemos a nuestro invitado? Pues muy fácil. ¿Cómo surgió la teoría del Big Bang? Se empezó a hablar de él hacia el año 1927. En principio fue un sacerdote y físico belga, Georges Lemaître, pero como hipótesis del átomo primitivo, no como teoría del Big Bang en sí. Pues la teoría del Big Bang en sí fue realizada por el astrónomo inglés Fred Hoyle, quien en 1949, precisamente en un programa de radio, acuñó por primera vez el término Big Bang para denominar este acontecimiento. Además, se comenta que en aquel momento lo hizo en tono jocoso. Mira hoy cómo va el tema. Lo dijo como una burla, ¿no? Sí, como una burla, diciendo que, bueno. Bueno, ¿y hoy qué dicen del Big Bang los físicos, los personajes importantes? Pues sobre el Big Bang, pues dicen que es una de las teorías que más apoyo reciben en el mundo. Por ejemplo, podemos nombrar entre físicos, astrofísicos, eso a Stephen Hawking, que dijo que el Big Bang, cuando le preguntaron por el Big Bang, preguntarse qué era el Big Bang, cómo se pregunta el Big Bang, y le dijeron, dijo él, bueno, pues preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. También, cambiando de personaje, el Papa Francisco ha dicho en octubre del año pasado, la teoría del Big Bang no contradice. No religión, no política, no sexo. Bueno, pero es que eso no es religión, es un personaje actual. Vale. No he dicho la Iglesia, he dicho el Papa Francisco. Que ha dicho lo siguiente. Jorge Bergoglio. ¿Perdón? Jorge Bergoglio. Vale, cuando tú lo pronuncie bien, yo lo diré también. Mejor el Papa Francisco. Ahí está. El Papa Paco. Bueno, el Papa dijo, la teoría científica del Big Bang no contradice la intervención de Dios en el origen del universo, al no ser este obra del caos, sino que exige un poder supremo, creador del amor. La evolución de la naturaleza no contrasta con la noción de la creación, porque la evolución presupone la creación de los seres que evolucionan. Hay que de eso. Bueno, la cerveza se acabó. Pero voy a dejar una tapita. Eso. La lengua bien. No estaba esperando la tapita. La lengua bien o te la has pelado. Vamos a ver. La tapita va a ser una frase célebre que dijo Anne Rees, que dijo que el Big Bang es el momento en el que las células de Dios empezaron a dividirse. Y ahora ya. Cada cual. Cada uno que piense lo que crea conveniente. Muy bien. ¿Vas a traer Miguel todas las semanas o siempre que pueda? Voy a intentar, por lo menos las semanas que venga, voy a intentar traer algo. La primera estoy nervioso porque es la primera vez. Pero bueno, pues ya está. Poco a poco se irá. Bueno, me ha gustado porque enlazar el Big Bang con un tipo de cerveza y con tal, me ha gustado mucho, la verdad. Cuando me quede sin tipo de cerveza, empezaremos con platos de comida. No creo que se quede usted sin tipo de cerveza. No creo, va a ser no difícil. No creo, va a ser difícil. Pero bueno, se intentará. Pues nada. Sí, es que estaba buscando aquí una cosa. Bueno, es que no tengo el nombre. Mira, me pedí amistad hace poco una persona de Chile, que nos escucha. Pues nada, un abrazo para él. No tengo el nombre aquí porque no sé qué le ha pasado al Facebook, que me está sacando todos los mensajes de 2014. Ahora, de golpe, ¿no? ¿Y eso? Yo qué sé. ¿No ha visto pita? Pi, se ha vuelto loco. Ya buscaré a este amigo que desde Chile nos escucha. También deciros que en junio, desde Madrid, Jorge, como acompañante, nos ha escrito de que va a estar de vacaciones en Cádiz y que si podía asistir al programa. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que pueden asistir. Yo me sé lo que pasa. A mí me da miedo esas cosas. Porque claro, la radio es muy imaginativa, ¿no? Todo el mundo piensa que los locutores de radio, y es verdad, ¿no? Somos atractivos, guapos, simpáticos y tal. Claro, ¿no? Estamos buenísimos. Los locutores no, pero los que estamos del espejo para acá somos todos estupendos. ¿Tú el contrato lo tienes ya firmado o estaba...? Yo estoy en prueba. Estaba en prueba, ¿no? Está de prueba. Ahí va. Pero no me callo ni en prueba, ¿no? Pero yo me imagino, de verdad, me gustaría meterme en la cabeza en otros oyentes para que ellos se imaginaran, ¿qué se imaginan ellos? Que somos nosotros, ¿no? Nosotros puede ser, porque alguna foto de vez en cuando colgamos, sí. Y tal, pero por ejemplo el edificio por fuera. No, ellos pensaban, la habitación, yo sé. O sea, no tienen ni idea, ¿no? Pero bueno, para que veáis que somos una radio muy humilde, pero es la más bonita de Jerez, ¿eh? Lo digo, ¿eh? De estudio, la más bonita. Estamos rodeados de radio antigua. Estamos en un barrio de Jerez, un barrio de trabajadores, no muy lejos del centro. Y bueno, que quien quiera de verdad puede venir con nosotros y no vea lo bien que se lo va a pasar a nosotros cuando nos vayamos ya a la pizzería con el pirri, ¿no? Eso sí, que nos pillan cita, ¿no? Si cualquier día nos cogen, se nos cuela aquí un autobús. Un autobús de visitante. Exacto. Bueno, pues tenía yo una cosa pendiente después de... Bueno, comentar esto. La pregunta de... Eso, Lito. Que no, de Lito, por antes, ejemplo. Antes de que Lito conteste, decir que esta Semana Santa he visto... Ya son 4 veces la que he visto Interestelar. ¿Ya van por 4? Sonaba un ruido extraño, ¿no? A la silla. A la silla, que al moverla se suena un poquito, sí. Exacto, que es una buena película. Ahora, ¿tú llegaste a ver en el cine? Sí. ¿En pantalla grande? Sí. Y después la has visto más veces, ¿no? 3 veces en casa. Y te va cogiendo solera. Es que yo nada más, sí, que la vi en el cine. Va cogiendo solera. Va cogiendo en el cine y te queda un poco así ya regular. Hay cosas que yo no pillé en el cine. Ajá. O sea, es de verla más veces, digamos. Hay que verla, ¿no? Más veces, me gusta más 2001, pero la película no es mala, ¿eh? Hay aquí que dijeron la gente que para pegarse un tiro casi. ¿Qué? La mayoría de los que hablaron, sí, aquí. La primera vez para mí me resultó pesada y horrible, pero viéndola más veces me he dado cuenta de que hay cosas que no se entienden que luego se entienden. Como por... Bueno, se puede contar. Sí, ya, porque ¿no? Ya la hemos visto. Hay una escena cuando ellos van a... Se van acercando a ¿cómo se llama la cosa esa redonda? El agujero gusano. Eso. ¿Eso? ¿Gargantúa? No, Gargantúa era el agujero negro. El agujero negro. No, yo me refiero a lo que pusieron ellos. Empieza la nave a temblar y tal. Entonces ella, en ese temblique, en esa distorsión de tiempo y espacio, se ve que le da la mano a alguien. Y ella piensa que le ha dado la mano a ellos. Y a la vuelta, cuando él vuelve, se ve esa escena al contrario. Yo eso no me di cuenta la primera vez que la vi. No sé si ustedes os diste cuenta. Creo que no. Yo creo que no. No lo recuerdo. Entonces, tanto. Vas viendo cómo el espacio tampoco... se va... Y luego lo de la estantería, del tío detrás de la estantería, que parece una chorrada, luego te das cuenta de que no es así. Te lo va explicando. Todo eso que se ve son momentos del tiempo. Entonces, cuando ya uno llega a comprenderlo. Uh-huh. Tiene su parte de ciencia ficción, obviamente. Por supuesto. Pero recomiendo que hay que verla todas las noches. ¿Vale? Bueno, todas las noches, para que se entere, ¿no? ¿Vale? Como si fuera la Guerra de la Galaxia, que la hemos visto 20 exacto, veces cada una, ¿no? Exacto, exacto. Don Manuel Jiménez. Pues nada, tenía en iVox... un comentario de Mazinger Z. Fuego de pecho. Yo a mí me encanta puño fuera. Que mis ídolos infantiles me escriban, porque yo era un asiduo de puño fuera, ¿no? Y Coñi Cabuto y demás, y Afrodita y toda la peña. Así que me comenta que, bueno, le doy las gracias de momento por el principio, que dice que soy un máquina. Bueno, pues gracias, pero no lo soy. O sea, estoy en ello, pero creo que todavía me falta. Se refiere a que después cometo un, digamos, que confundo los dos tipos de agujeros negros que salen en la película. El agujero negro normal, entre comillas, que Gargantúa, y el agujero de gusano, ¿vale? Y entonces pues no me ha dado tiempo a releer lo que dije, o sea, a volver a escucharme el programa en el que comenté lo de los agujeros negros o la física que tiene detrás Interestelar. Pero bueno, si él dice que lo confundimos, probablemente, porque lo que quiero dejar ahora claro es, voy a hacer breve porque hay bastantes cosas que tratar. Efectivamente, son dos tipos de agujero negro, pero la gran diferencia es que uno se ha constatado que es real y existe y está descubierto, que es el agujero normal. Prácticamente cierto, todos los centros de las galaxias tienen el suyo y tal, ¿no? Que, por cierto, está bien resuelto gracias al asesoramiento del gran Kip Thorne, que es el asesor científico de la parte esta de astrofísica en la película. Y yo no soy nadie para criticar a Kip Thorne porque, vamos, me supongo que si alguien entiende de agujeros negros es nuestro este gran físico. La diferencia, como digo, es que eso sí están constatados, se han medido, se ha descubierto incluso el que genera o digamos prácticamente fabrica la Vía Láctea, que es el agujero central de la Vía Láctea, el que hemos descubierto, el masivo. Pues se sabe que hay otro tipo de agujeros negros normales, entre comillas, de tipo estelar, de masa estelar, que son, digamos, distinto nivel, tienen el mismo funcionamiento, pero la cantidad de masa que está involucrada en uno y en otro es abismal la diferencia. Y la diferencia es que el otro tipo de agujero negro, el agujero de gusano, es de momento una invención o una hipótesis teórica. El agujero negro normal, que es que una estrella de gran masa colapsa para el tipo estelar y para el tipo galáctico, pues es una gran concentración de estrellas que se fusionan y que terminan formando ese agujero negro de masa ya de muchísimos cientos o miles de masas estelares. Eso sí está constatado. Hay un horizonte que a partir de entonces está fuera de nuestro universo visible. Le aparece un disco de acreción que es material que está acelerándose, cayendo al agujero negro, a la vez descomponiéndose en sus formas elementales, que eso es otra parte de la física de Interestelar, que ahí está un poquito, de que es ciencia ficción, evidentemente. Pero el otro, el agujero de gusano, para que existiera, debería haberse descubierto lo que se denomina el agujero blanco, porque el agujero negro se supone que es un agujero que se crea en una situación especial, en rotación, en alta rotación, y que desgajaría el espacio-tiempo y haría un, digamos, como lo hace un túnel en una manzana haría un gusano, pues acortar la distancia yendo no por el tejido espacio-tiempo sino por otra dimensión extraordinaria, y acortaría los viajes, de ahí el gran tirón del agujero de gusano. Uh-huh. Pero el problema es que por un lado entraría la materia y por el otro saldría. Tiene que salir. Y lo de agujeros blancos, pues la verdad es que todavía no se ha pillado. Así que lo único que yo diría es que sí, que la física de Gargantúa, que es el agujero negro normal, está muy bien lograda. El efecto, el aspecto que tiene por fuera en la película, no es la solución real de las ecuaciones de la masa cayendo, pero es una versión simplificada de esas ecuaciones, y yo creo que en cierta perspectiva está bien logrado, pero lo del agujero de gusano es un recurso de ciencia ficción que por ahora hay gente muy escéptica, están intentando buscar alguno, pero aparte de que hasta teóricamente digamos la base teórica del agujero de gusano, ya mismo analizándola se ve que tendría que ser una casualidad tremenda de que un sistema terminaría colapsando en un agujero de gusano, y el problema es que no se ha detectado. Sabemos que el agujero negro ha tardado en demostrarse eficientemente de que existen los agujeros negros. La teoría de que un cuerpo se comportaría de esa manera tiene muchísimos años, y hasta hace poco no se ha constatado de que efectivamente existen. Así que no quiero decir que no puedan existir los agujeros de gusano, pero que hay que distinguir entre ciencia de verdad, que es el agujero negro normal, y más ciencia ficción, que yo no voy a ser yo el que vaya en contra de la ciencia ficción, porque soy uno de los más fanáticos sobre la ciencia ficción, o sea que yo no me voy a meter con Interestelar, pero diferenciar que el agujero de gusano no hay pruebas, sino ni la más mínima evidencia de que pueda existir todavía. Eso es lo que... ¿Y que está bien resuelto un agujero de gusano? Pues claro que está bien resuelto, si nadie le sabe cómo va a ser. Otro fallo que comenté, creo que sí, que me acuerdo, que comenté de Interestelar, es los efectos de marea gravitatoria que existen en los alrededores de un agujero de negro o un agujero de gusano, me da igual. Porque el agujero de gusano no es más que un agujero negro unido con un agujero blanco. Vamos a ver. O sea que no... los efectos de distorsión de mareas, como el planeta ese que tenía una capa de agua y que cuando pasaba el agujero Gargantúa, me parece que era por el Ceni, pues hacía una especie de tsunami brutal. Gigantesco, ¿eh? Pues la verdad es que para mí no está bien resuelto, porque los efectos de marea no son tan locales como para generar una onda de marea. Y yo creo que de marea entiendo un poquito, he calculado bastante, y sobre todo con agua. El medio donde estaba la película era agua, y el efecto de marea de un agujero negro para mí no está bien resuelto, aparte de otros detalles que muchos blogs vienen hablando de que esto sí, esto no. Lo que ha comentado Alfonso de dentro del agujero de gusano, que se pueda estar simultáneamente viendo diferentes etapas del tiempo, ¿vale? Esas cortinas que existían a distintos niveles. Mire, el agujero negro, si existe de gusano, para atravesarlo habría una fuerza de marea tan inmensas que pensar que hubiera una estructura sólida dentro y que tú existieras dentro. O sea, es que cuando llegas al horizonte de suceso te descompones en átomos, y hasta los átomos propios se desgajan. En energía. Los núcleos, la nuclear fuerte no es suficiente para soportar el efecto de marea de un agujero negro. O sea que ya no solo no es que sobreviva la materia ordenada como un cuerpo humano o como algo, sino es que hasta la propia materia se descompone en energía. O sea que pensar que dentro de un agujero negro puedes haber, es ciencia ficción, evidentemente, está muy bien. Y yo estoy de acuerdo con muchísimas páginas de que puede acertar más o menos Interestelar, puede ser más fidedigna en ciertas cosas o menos, pero sí lo que ha hecho es que ha hecho atraer a la gente a la ciencia, a la astrofísica, y tratar de entender lo que es un agujero negro, lo que es un viaje interestelar, que es muy complicado para el que no ha tratado lo que es viajar en el tiempo, que en ciencia ficción se puede suponer que se puede hacer, y es complicado mentalmente, y eso es lo que ha conseguido esa película, de que la gente se pregunte cosas, que después llegue a la ciencia pura y diga, pues esto no está bien hecho, esto sí, pero esa curiosidad la ha conseguido, y ahí chapó. Ahí yo creo que este tipo de películas que sigan y que y que sigan funcionando, y a mí me encantaría, pero claro, las cosas como son. Agujeros negros normales existen, están demostrados. Agujeros de gusano son hipótesis, y sobre todo lo veo, ahora ya hablo particularmente, lo veo bastante complicado que existan. Nada más. Bueno, sigo yo entonces, Alfonso. Bien, pues yo venía, yo quiero comentaros un poquitín sobre la feria, la tercera feria de la ciencia en la calle Jerez 2015, ¿vale? En la cual este año por primera vez vamos a colaborar. Esta es la tercera edición y este año por fin, digamos a la tercera, vamos a colaborar como entidad colaboradora, Agrupación Astronómica Magallanes. ¿En qué consiste? Bueno, el otro día tuvimos la reunión, digamos ya final, porque el miércoles que viene ya empieza. Vale, fuimos Lito y yo. Lito se tuvo que asentar un poquito antes, yo estuve en toda la reunión para ultimar los últimos detalles ya para montar lo que es la feria, ¿no? Y es tan interesante como que todos los institutos y colegios de Jerez y la provincia vienen de Sanlúcar, vienen de Rota, vienen, o sea, no solo de Cádiz, no solamente Jerez, ¿vale? Sino de toda la provincia vienen aquí con experiencias que los alumnos han montado junto con su profesor, ¿vale? Y vienen a exponerlo a un stand. En la Plaza Arenal, una plaza muy céntrica de Jerez, montan un stand tipo como si fuera la Feria del Libro y demás, unas casetas así de madera con su mostrador. Y ahí cada instituto, colegio, porque los hay desde primaria, secundaria, bachillerato, es decir, hay niños allí de tercero, de cuarto de primaria que te van a explicar una experiencia que ellos han hecho científica, ¿vale? Entonces, cada uno presenta sus, en la página web, esto lo organiza el CEP de Jerez, el Centro de Profesores de Jerez. Bien, y te inscribes y pones tus experiencias, para que cualquiera pueda entrar a la página web, que, por cierto, hemos enlazado en la nuestra, que es mucho más fácil porque la del CEP es muy larga, aamagallanes.es, que es la nuestra de Magallanes. Hay una entrada que donde viene la página donde está la Feria de la Ciencia, y se puede bajar uno el díptico, que es lo que tengo yo ahora en la mano, ¿vale? Y allí pues tenéis toda la información. Entonces, hay esto, los institutos investigadores, digamos, ¿no?, los que participan realmente, y los visitantes. Tú te apuntas también, como cualquier instituto se apunta, te dan una hora de visita, entonces vas pasando por los stands, y en cada stand te encuentras con la experiencia, y los propios niños te la presentan. Pues aquí se trata de la luz, aquí se trata de cada uno de las experiencias. Hay algunas que, si tenéis curiosidad y vais a la página de la feria, muy interesante, muy interesante. Nada más que leer el título, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablaros de una que es cristalización. Dice, hay un instituto en Sanlúcar, en la Compañía María Sanlúcar, que habló allí en la reunión, ya tú ya te habías ido. Y presentan una, dice que cristalización habían hecho muchas clases estos años atrás, pero ahora han hecho cristalización en situaciones de estrés, sonido, y en situaciones de estrés, luz. Entonces, en sonido dice que han puesto a cristalizar lentamente sus cristales con 72 horas continuadas de heavy metal. Claro, eso produce unas vibraciones y tal que tiene que influir en algo a cómo cristalizan esos pequeños cristales. Y otro es, pues, con luz. Enchufándolo con lo dice que no, dice, no os cuento más para que lo veáis, pero el resultado es sorprendente. Y digo, oye, pues cosa curiosa, ¿no? Después hay una de, por ejemplo, el Coloma, el padre Luis Coloma presenta tres, que es el rey Midas, que es que como hay algo que se convertirá en oro seguro, o algo dorado, ¿no? Algo dorado seguro. El vaso de Tántalo y ruta turística astronómica por Jerez, que es un recorrido que han hecho un catálogo de todos los relojes de sol que se pueden ver por Jerez. Muy curioso. Bueno, y ya os digo, que hay ilusiones ópticas, jardines verticales, hay de biología, de todo tipo, ¿no? No es magia, es ciencia, experimento con agua y con aire, locos por la ciencia, promocionando hábitos de vida saludable, estoy leyendo así al azar unos cuantos, ¿no? Arqueología experimental y prehistoria, ya tiene que ver un poquito también con historia, o sea, hay de todo, ¿vale? Grasas en alimentos, la proporción áurea, y después de las experiencias que tienen los chavales en cada uno de sus stands, ¿vale?, que se puede visitar, pues están las experiencias estrella, que montan en el medio una carpa donde están las conferencias, las charlas y las experiencias estrella, ¿vale? Entonces, esto va a ser el miércoles, la conferencia inaugural, las conferencias son gente que viene muy reputada, de científicos muy reputados. Por ejemplo, la inaugural es agricultor y el agua, cómo dar de comer a todos. Cosa que dentro de poco se va a poner la cosa, como sabéis, ¿no? Es José Enrique Fernández Luque, que es del CSIC, ¿vale? Del Instituto de Recursos Naturales y Astrobiología del CSIC, un investigador. La siguiente es muy curiosa porque es una experiencia estrella. Hay alguna experiencia, no son charlas, sino experiencias, que las han visto tan interesantes que las han puesto como experiencias estrella. Se van a hacer ahí en la carpa para todo el mundo, ¿no? Y esta es Introduction to Hydroponic Cultivation. Es decir, lo van a dar los chavales en inglés perfectamente, ¿vale? Van a dar la charla en inglés, lo cual tiene doble, digamos, mérito. Son del IE San Telmo. La experiencia estrella de los de Sanlúcar, esa también va a ser una de las estrellas de cristalización bajo condiciones de estrés, sonido, se la vamos a ver también. Una de espectáculo que es física, baile y música para toda la familia. Un taller que es tecnología y impresión en 3D. Y termina con una conferencia que es nanotecnología, la ciencia de lo diminuto, ¿vale? Que es de Susana Trasovares de la Universidad de Cádiz. Eso tendríamos el lunes, ¿no? Perdón, el lunes, el primer día, el miércoles. El jueves empezamos a las 10 con un taller, que es la ciencia sorprendente, de Manuel Belmonte, que son experimentos sencillos que uno puede hacer en casa, prácticamente, sobre física y sobre química, pero sorprendentes realmente. Lo ha hecho algunas otras veces ya, y este hombre, y realmente son muy interesantes. La experiencia estrella de la mañana es el Rey Midas y la naturaleza de Durk, del Coloma. El Rey Midas es que como con unos tratamientos de plateado y dorado se puede dorar cualquier cosa o platear cualquier cosa, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, y después viene la mía, Los Caminos del Cielo, que es la charla que yo voy a dar en representación de la Agrupación Astronómica Magallanes, que va a tratar un poquito, Los Caminos del Cielo va a tratar sobre un poquito la astronomía, o sea, que la astronomía como ciencia tan diversa que nos lleva a la matemática, nos lleva a la física, nos lleva a la astrofísica, a la astrobiología, todo, pues cómo con todos esos caminos, pues los aficionados podemos intervenir prácticamente en cada uno de ellos y dar nuestra contribución a la ciencia, hacer realmente ciencia siendo aficionados, ¿no? Esa sería la... Después la charla, dinosaurios para niños, que ya por sí ya es atractivo, ¿no? La experiencia física y química versus alquimia bajo la capa de Harry Potter, también, ¿vale? Colegio Inmaculado de Algeciras, y terminamos el jueves a las 8 con los monólogos científicos de Big Bang Theory, altamente recomendable, después de lo que hemos comentado aquí muchas veces, que lo escuchamos a estos chavales en el Congreso de Astronomía en Granada, ¿verdad? Y con el último día empezamos con lo que la luz esconde, que es de Emilio José García, del Instituto de Astrofísica Andalucía. La experiencia estrella es del IES Caballero Bonal, que es Cocinando un Cometa, que es mezclan allí una serie de cosas y aparenta lo que un cometa tiene dentro, es Cocinando un Cometa. Después viene Plata Coloidal, germicida de amplio espectro, fertilizante y conservante, del IES Doñana, de Sanlúcar de Barrameda, es otra de las experiencias estrella en la carpa. ¿Qué más viene? ¿Qué más? Fungicida La Cazadora, del IES Almunia de Jerez. La charla de Dónde vas, Caperucita, y otros cuentos con cuentas, que esta es dedicada especialmente a Agustín Almoril, ¿verdad? Para infantil y primaria. ¿Dónde vas, Caperucita, y otros cuentos con cuentas? ¿Vale? Está hecho por José Ángel Murcia, de la Universidad de la UCM, la Universidad de UCM, que será la Universidad Católica de... Ahora mismo no lo sé. UCM. De Murcia. La Universidad de... No, la Murcia es la UCAM. Bueno, total, la veremos. Una página web que es tocamates.com. La tienes que visitar, ¿eh? Está muy divertida. Después, otra vez, los monólogos científicos, que es a partir de tercero de eso, de Vivian Teoría. El taller Resolvemos Cuentos con Cuentas, que es de esto mismo, pero taller, en la charla, y después viene un taller, Resolvemos Cuentos con Cuentas. Hechizos, brebajes y pócimas, ¿vale? Y terminamos con dos conferencias el mismo viernes, que es ¿Para qué nos sirve la mente?, ¿vale?, de la Universidad de La Coruña, y Ciencia, aventuras y sorpresas de un viaje alrededor del mundo. También de este mismo señor, de Xurxo Mariño Alfonso, de la Universidad de La Coruña. Total, que es un programa muy amplio, muy interesante, y sobre todo lo interesante es que los chavales de cada colegio con su profe van a mostrarnos la ciencia que ellos han hecho en su cole. José Luis, lo fundamental. ¿Y Magallanes qué es lo que presenta? Ah, perdón, Magallanes presentamos la maqueta del sistema solar a escala, ¿vale? Que tenemos una maqueta hecha y simplemente la montaremos. Hay que ir a hacer medidas para que ver la plaza de la arena lo larga que es y colocarlo todo, y ya iremos el martes antes de empezar todo esto. Y haremos observaciones diurnas, el sol, que no podemos hacer otra cosa durante esa hora. Llevaremos un solaroscope y el coronado para que vean en los dos en visible y en hidrógeno alfa, observación diurna del sol. Y después vamos a intentar una cosa que no la hemos hecho nunca, así sobre todo al público, que es ver observación de telescópica de Venus de día. Vamos a intentar encontrar Venus de día, que se puede perfectamente. Hemos mirado efeméride, hemos mirado cosas, y creo que está a la altura adecuada y por la mañana, eso sí, por la tarde ya no se va a ver porque ahora mismo está por la mañana, y creo que lo vamos a conseguir ver, por eso sería. Aparte de, vamos a intentar hacer algunos planisferios, algunas cositas recortables para repartir un poquito y darnos un poquito de propaganda. Y la charla también, ¿no? Ver Venus de día necesitamos cielos despejados. Eso es. Evidentemente. O sea que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a intentar ver Venus de día, ¿no? Intentar verlo. Se puede perfectamente porque lo hemos hecho. Pero así de cara al público y como experiencia, pues vamos a ver si nos sale. Crucemos los dedos. Muy bien, pues hasta aquí. Ya creo que queda muy poco. Ya voy a dejar paso aquí a los chascarrillos y a tal, porque nos queda muy poquito tiempo. Ven. Bueno, pues vamos a dar la solución al chascarrillo ahora, pero en vez de darla yo, ya que hay alguien que lo tiene resuelto, pues yo creo que lo puede dar Luismi perfectamente. Entonces le voy a pasar la palabra. Lo único es recordar cuál era el chascarrillo. Era un pentágono. Teníamos, si poníamos un punto, eran cinco los triángulos. Pues la pregunta era, ¿qué ocurriría si fueran cinco puntos los que meteríamos dentro del pentágono? ¿Vale? Bueno, pues te dejo la palabra, Luismi. Primero, la solución es 17. Vamos a explicarlo un poquito. Con un punto dentro del pentágono se forman cinco triángulos. Para ver con cinco puntos, primero hay que mirar qué es lo que pasa con dos puntos. Al poner un segundo punto dentro del dibujo ya realizado con uno, vemos que el punto queda siempre dentro de uno de los cinco triángulos. Luego, un punto dentro de un triángulo solo se puede formar tres triángulos, sin contar a otras rectas de otros triángulos. Luego, con dos puntos serán 5 más 3, que son 8. Vemos que otro tercer punto estará dentro de otro triángulo, luego serán otros 3, 5 más 3 más 3, que son 11. Y así, para 4 será 14, y para 5, 17. Muy bien. Era muy fácil. Yo espero que alguien haya... ¿Ha contestado a alguien, Lito, o no? Sin regalo no contesta nadie. La semana pasada no estaba en otra de las aficiones mías. He cortado la astronomía, así que no sé si alguien ha contestado. Bueno, ¿habéis observado la proporción logarítmica en la que ha aumentado la gordura del padre? Efectivamente. Bueno, pues termina. ¿Sabe? Bueno, puedes dar la fórmula también general. ¿Va a hablar Miguel primero? No, nada. Yo solamente, mi gordura solamente se infla cuando me tomo una cervecita, ¿no? Bueno, pues la siguiente pregunta era, la primera era cuánto eran con cinco puntos, pero después ya generalizarlo. ¿Cuánto sería si en vez de cinco son n puntos? ¿Vale? Venga, pues Luis, me está tres. Bueno, la formulita sería m más 3 por paréntesis n menos 1. Eso, donde di lo que es m y n, ¿no? M sería el número... M sería el número de lado. De lado polígono. Eso es. Y N el número de puntos. Muy bien. Y con eso pues tenemos todo. En el caso, como él ha dicho antes, de 5, 5 por 3 por N menos 1, quedan otros 5, quedan 4, 12 más 5 son los 17. Si en vez de ser un pentágono fuera otro, pues ponemos el M correspondiente y ya está todo. Tenemos la fórmula para N puntos y para M lado. Como veis, era bastante fácil, ¿no? Y además, bueno, yo veo a Alfonso que me está diciendo que sí, que él lo sabía. De dibujo técnico, además, es una cosa que... ¿Qué? Eso es de dibujo técnico. No exactamente de dibujo técnico, pero sí, es una forma de averiguar. Bueno, nos queda algo, y digo algún otro... Vamos, el chascarrillo que traigo es una tontería, en realidad. Pero bueno, es una cosa graciosa, más que chascarrillo. Yo creo que esto no merece la pena ni pensar mucho, pero bueno. Por cierto, Alfonso, el otro día Marcos dijo una de las frases que te tenía que haber dicho yo cuando tú me preguntas, bueno, ¿y esto que habéis dicho hoy para qué sirve? Bueno, pues el científico encuentra su recompensa en el placer de la comprensión y no en las posibilidades de aplicación de cualquier descubrimiento pueda conllevar, que fue lo que dijo Marco, que dijo Henri Poincaré, ¿no? Bueno, el sacarrillo, para que penséis un poquito. ¿A través de la ciencia? Por supuesto. Eso no es... Mira, dicen que las endomorfinas o lo que produce placer, ya sea de cualquier tipo o sea por medio físico, la droga y eso, lo podemos conseguir nosotros perfectamente con sintiendo, pues, haciendo algo que te gusta mucho. ¿Eh? El descubrir una fórmula, el descubrir algo, la pasión que se pone, o sea, o la intensidad, produce ese placer. Un eureka es como un orgasmo. Sí. Más o menos. Bueno, depende de lo que te haya costado el eureka. A lo mejor algunos eurekas salen de casualidad y otros son años de trabajo para el eureko. Algunos orgasmos salen de casualidad también. Bueno, vale, venga, pues entonces. Bueno, os cuento el chascarrillo, pero esto es más que nada para divertiros un poco que para que penséis. Yo creo que lo vais a sacar todos a la primera. Un anciano, cercano a su muerte, se plantea el problema de la herencia para sus dos hijos. Quiere hacerla con justicia, pero de acuerdo a la ley. Y la ley entonces obligaba, el fiel cumplidor de la ley, obligaba a dejar toda su fortuna a su primer hijo. Entonces él se planteaba, con tremenda amargura, la diferencia que iba a haber entre su hijo primogénito y su hija. ¿Cómo podemos ayudar a este anciano para cumplir la ley y que sea justo y que los dos reciban la misma fortuna? Pues ahí os dejo. Esa es la pregunta. Repito la pregunta. Os repito el sacarrillo entero. No, la pregunta nada más, ¿no? Entero. Un anciano, cercano a su muerte, se plantea el problema de la herencia para sus dos hijos. Quiere hacerlo con justicia y de acuerdo a la ley, porque él era fiel cumplidor de la ley, que en su época toda su fortuna tenía que cederla a su primogénito. Eso le producía una tremenda amargura, pues la diferencia para su hija sería injusta, dado que a los dos les tenía el mismo cariño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a este anciano para cumplir la ley y que sea justo y los dos reciban la misma fortuna? No quiero dar pistas, porque si doy una pista lo averiguáis enseguida, pero pensad un poquito que está... va a decir ya, Lito. No. Bueno. Estoy pues, en ello, estoy muy lento últimamente. Seguro que lo sacáis en breve. Y si no, pues la semana que viene lo volvemos a decir. Una última cosa que me ha acordado un pequeño chiste. Dice, ¿por qué un fotón no puede hacer pizza? No tiene masa. Uy. Apúntala eso. Vamos. Necesito un par de ellas. 30 grados no, por favor. Para él creo que sí. Me parece a mí que nos vamos a tener que ir, ¿no? Bueno, espérate, queda un minuto de libertad. Oh, de libertad. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Que nos visitáis en la feria en la calle. Uh-huh. Visitáis la página web y podéis comprobar todo, como ha dicho José Luis, el programa. Firmamos autógrafo, nos hacemos selfies. Vamos a rifar posiblemente alguna cosita, algún planiferio, ¿verdad? O, ¿ah, no? ¿Sí? O rifarlo, o hacer alguna pregunta a lo mejor la cita mucha gente, pues entonces hay que... esta vez sí vamos a repartir, porque aquí no tenemos que mandarlo a ningún sitio, entonces vamos a hacer... ¿Habéis hablado con la Estación Espacial Internacional para que en esos días pueda pasar y nos... Sí, para que salude. No, vamos a pedirle a ver si algunos de ellos concuerda con nosotros en pasar alguna hora para que lo podamos ver. Eso me refiero. ¿Habéis mirado si coincide alguna? Pues la verdad es que no, pero vamos, ya tenemos tarea entonces. De aquí al martes. ¿Algún Iridium? Satélite Iridium puede también, ¿no? Es la misma página, o sea que entrando en heavensabove.com. Uh-huh. Pues tendremos la información para Jerez de cualquier cosa espectacular. Y otra cosa antes que se me olvide, porque sé que no tiene que ver. Este fin de semana es el salón manga, con lo que os gusta a ustedes disfrazarse de Star Wars. Sí, no solo eso, es importante porque, vamos, gracias a a interés herezano, me he enterado yo muy bien. Uh-huh. Y... ¿Otro hijo mío para ponerme gordo? No, y no solo, coincide que no solo el Salón Manga, sino en la Feria del Cómic. Sí. Y viene un especial de Star Wars. Así una, que una, hay que ir vestido, listo. Una pregunta antes de irnos. De Lord Sith. José Luis Espía, acércate al micrófono. Si te tuvieras que disfrazar de algún personaje de Star Wars, ¿de quién te disfrazarías? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, listo. Pero el viejo, el viejo. El viejo, el viejo, el listo. Yo, Qui-Gon Jinn. ¿Ese quién es? El maestro de Obi-Wan. Ese sí, el Miguel. Yo Darth Vader, yo. Darth Vader. Luismi. Un clon. Nacho. Han Solo. David. Picarón. David no quiere, no le gusta Star Wars. Él es más de Star Trek. Yo Luke. Pues yo del tiesto de la oreja larga. Nos falta un Chihuahua. No. Jar Binks. Ese. Y yo pondría a David de Yoda. Con la sabiduría. No le gusta, no le gusta. Oye. ¿Y usted de qué? Del nombre ese, el de la oreja, el pato ese. ¿Cuál? El pato. El embajador. Ah, está bien. Misa, Tusa. ¿Eh? Misa no gusta. Bueno, que nos vamos. Adiós. Hasta jueves que viene. Adiós.